que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con buena salsa venezolana. Gerardo Rosales, te respeto. Y aquí estamos, siempre con mucho respeto a todas y todos ustedes, respeto a la patria, respeto a quienes piensan diferente y están dispuestos. Y están dispuestos a una conversación franca, franca, sana y respetuosa, ¿no? Así es. Justamente de esta conversación franca, sana y respetuosa habló ayer el presidente Maduro durante un consejo de ministros que se efectuó en el Palacio de Miraflores. El presidente de la República desea un diálogo transparente, de respeto, pero que no vengan con el mismo cuentico de venir a pactar, a exigir cargos, a exigir la liberación de personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Y estas declaraciones las dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien dijo que las soluciones, queridos compatriotas, no son los guarimberos. Las soluciones no es saltarse la Constitución. Las soluciones se dan en el proceso de diálogo, en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, iniciado el pasado 10 de abril, para tratar de aliviar esta tensión política, esta crisis propiciada por algunos sectores violentos, sectores terroristas. Y lamentablemente la MUD congeló los diálogos, se paró de la mesa, dejó embarcado a la gente, que qué pena con la visita, decimos siempre, la gente de UNASUR, la gente del Vaticano, sí, que también agarró y prestó toda su colaboración para actuar como mediadores en este conflicto. Pero bueno, ellos, por orden suprema, decidieron levantarse de la mesa. Ahí están las sillas vacías de la MUD, indicó nuevamente el presidente de la República. Ellos querían diálogo con resultados, y los resultados que me pedían eran que les diera unos magistrados del tribunal, unos rectores del CNE, que les diera unos carguitos y que soltara al responsable de la masacre del 11 de abril, detalló el jefe de Estado Nicolás Maduro, y en tal sentido aseguró que no va a pactar el poder que le pertenece al pueblo. Una cosa es un debate político de altura y con respeto, como la canción con la que abrimos hoy, de los temas del país, y otra es una negociadera como si estuviéramos jugando dominó. Los pactos de cúpula, monopolio. Los pactos de cúpula se acabaron. No cuenten jamás conmigo para eso, aseveró Nicolás Maduro, jefe de Estado. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro pues anunció 5 líneas para el gobierno de calle en Zulia, Miranda y Anzoátegui, y arranca mañana la nueva etapa que se enfocará en primer lugar en el fortalecimiento de las misiones sociales a través de las bases de misiones en los sectores priorizados. En segundo lugar, una ofensiva económica de producción, abastecimiento y precios justos. En tercer lugar, aplicación de Patria Segura. Cuarto lugar, instrumentación de las 3I. Inspección, inicio e inauguración de obras. Y por último, la construcción y fortalecimiento de las comunas. Durante el Consejo de Ministros, realizado anoche en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro detalló que estas líneas de acción están definidas de la siguiente manera. Primero, el relanzamiento de las misiones y grandes misiones. Explicó que con la conformación de las bases de misiones se busca aminorar la pobreza y la miseria en 1.500 sectores o parroquias priorizadas mediante un estudio previo realizado por el gobierno revolucionario. Precisó que en estos módulos, que bases de misiones, se trabajará de lunes a domingo y contará con 2 facilitadores del campo cultural. Eso es sumamente importante. Sumamente importante porque la revolución debe ser cultural. Y esa revolución cultural no tiene tanto que ver que si no, obviamente, influye, ¿no? Que a la gente le den clases de música, les den clases de 4, que conozcamos el joropo, sino que también esa revolución cultural tiene que ver con el inculcar valores universales, como es la honradez, la honestidad, la solidaridad, la hermandad. Porque si esta revolución, señores, no ha llegado tan lejos, es por la cultura del vivo criollo que campea. Ojo, y que no es que estamos diciendo que estamos culpando al pueblo, no. Es que la cultura del vivo criollo campea desde el ser más humilde hasta el político y el funcionario más alto. Eso también, no quiere decir... Y también al eso empresario. Estamos hablando claro. De eso. Y también el empresario y el bodeguero y el comerciante y el matraquero de la camionetica. Eso no quiere decir que todos seamos así. Pero vamos a decirlo, señores, eso es un mal social que tiene nuestra patria. Y para poder hacer una verdadera revolución humanista, socialista, donde se piense en el colectivo, tiene que haber una revolución cultural. Obligatoriamente. A juro. Obligatoriamente. Entonces, fíjense ustedes, contará con 2 facilitadores del campo cultural, 2 facilitadores del campo deportivo, 3 médicos y 3 maestros. Estos últimos se dividirán la jornada en 3 turnos para atender por la mañana a la comunidad de los Simoncitos, por la tarde a la misión Rivas y por la noche a las misiones Robinson 1 y 2. También se estudia la incorporación de un policía desarmado que pueda servir de enlace con la comunidad y que se encargue de explicar a los vecinos y habitantes del sector todo lo relacionado al Plan Patria Segura y a los cuadrantes de seguridad. Segundo, la ofensiva económica, mediante el desarrollo y profundización de la producción, el abastecimiento de precios justos, como ya se los habíamos dicho. La tercera línea es la aplicación e instalación de los cuadrantes del Plan Patria Segura y toda la política para combatir la inseguridad. El aplicar las 3 I es la cuarta, el cuarto lineamiento, que es el inicio, inspección, inicio e inauguración de obras. Y explicó el presidente Maduro que existen muchas instalaciones que inaugurar y manifestó que próximamente lo hará acompañado del pueblo. Y por último, repetimos, la quinta línea está conformada por la construcción y el fortalecimiento de las comunas. Eso es algo hacia allá debemos ir, definitivamente. Pero no se puede constituir una comuna sin un pueblo educado. Sí, sin un si no hay una revolución cultural, no se pueden constituir comunas. Un pueblo formado en valores, obligatoriamente. Siempre lo hemos dicho acá y lo mantenemos firme. Hablando de cultura, además de que hoy es un día donde se exalta un valor cultural del pueblo venezolano, en el caso específico del pueblo venezolano por el tipo de celebración, hoy es el día del Corpus Christi. Uh-huh. 9 jueves después de el Jueves Santo. Se celebra en toda la religión católica, se celebra el Corpus Christi. En Venezuela se celebra con los diablos danzantes del Corpus Christi, las 9 cofradías que existen en nuestro país. Y esto, por supuesto, tiene que ver con actividades que está realizando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebraciones que arrancaron desde anoche, en la madrugada, y que ya hoy están en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez por allí. Justamente el canciller de la República, Elías Agua, del Estado Miranda, junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, encabezaron la reinauguración de la Casa de los Diablos Danzantes de Yare en el Estado Miranda. Se manifestó en este acto que se está cumpliendo con el mandato de patrimonio cultural de la UNESCO que se le dio a los Diablos Danzantes del Corpus Christi el año pasado, un plan para salvaguardar lo que es la rehabilitación y mantener todos los activos de los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Se anunció en este acto que cada uno de los ministros estarán desplegados en cada cofradía y agregó que el primer compromiso con la UNESCO es la promoción de estas tradiciones. Todo el gobierno está en la calle promoviendo el patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, apoyando el mantenimiento y logística de la sede. Recordemos que hoy jueves, en San Francisco de Yare, se celebra el Día de Corpus Christi, una fiesta que rinde tributo al Santísimo Sacramento a través de la danza alegre y colorida, además de una ejecución de esta forma cultural, donde los promeseros, vestidos de rojo rojito, bajo estas máscaras también bien particulares, ¿no?, simbolizan los demonios rendidos ante la voluntad del Santísimo. Más de 2.000 promeseros elevarán sus plegarias ante el Santísimo Sacramento del altar y harán un llamado a la paz del mundo y a la paz del país también en este acto de este año. Así que felicitaciones a todas las cofradías, a toda esta gente que mantiene viva nuestra cultura, que mantiene viva nuestra tradición y que el gobierno revolucionario le está prestando toda la colaboración, todo el apoyo para que se mantenga a lo largo del tiempo con la logística, con la promoción de estas actividades, las tradiciones venezolanas, en el caso específico del día de hoy, por tratarse de este día tan importante para esta manifestación cultural, a los Diablos Danzantes de Corpus Christi. Sí, señor. Y bueno, y durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el día de ayer, el presidente Maduro instó a su equipo de gobierno a renovar métodos de trabajo en función del bienestar social. Le pido a todo el equipo de gobierno que asumamos desde este momento un proceso de revolución dentro de la revolución, que es una renovación en los métodos de trabajo. Dedicarnos al estudio de los problemas y a escuchar al pueblo preciso. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Fíjate que le dice a los funcionarios, al equipo de gobierno, que hay que renovar los métodos de trabajo con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad con el pueblo. Tenemos que estar a la vanguardia de nuestro pueblo, abriendo caminos, superando obstáculos, enfrentando dificultades, construyendo la vida, esperanza y futuro de nuestro país, expresó en transmisión por Venezolana de Televisión desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores en Caracas. En la reunión con el Treministerial, el jefe de Estado reflexionó sobre la vanguardia ética, espiritual y amor profundo por el pueblo, así como la lealtad al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a través del Plan Patria Segura. Por ello afirmó que no hay excusa para la traición de nadie al proyecto de la Revolución Bolivariana. Le pido a todo el equipo de gobierno que asumamos desde este momento un proceso de revolución dentro de la revolución, que es una renovación en los métodos de trabajo, dedicarnos al estudio de los problemas y a escuchar al pueblo. Señaló que en 14 años de gestión gubernamental ha enfrentado diversos obstáculos, como la guerra económica impulsada por la ultraderecha venezolana con el apoyo de empresarios privados, intentos de golpe de Estado, planes de magnicidio e injerencia extranjera, entre otras acciones. Hemos transitado el camino de luchas, de las dificultades, pero de los reveses también, puntualizó el mandatario. Mañana arranca el gobierno de eficiencia en la calle en esta segunda etapa, una nueva etapa del gobierno de eficiencia en la calle, una etapa también de revisión de lo que ya se adelantó en esta primera fase. Recién tomado el cargo después de las elecciones, el presidente Maduro inició el gobierno de eficiencia en la calle, se planificaron, acordaron diferentes obras en todo el territorio nacional y esta va a ser una fase de supervisión, a ver cómo marchan los planes, a ver cómo marchan los proyectos. También para inaugurar obras que quedaron comprometidas y ya están listas en varias entidades del país. Y este gobierno de eficiencia de calle arrancará desde mañana en los estadios Zulia, Miranda y Anzoátegui para luego desplegarse por otras regiones del territorio nacional. Vamos a recorrer todo el país, dijo el presidente Maduro. Vamos a ir con todo el equipo de gobierno a instalarnos, a gobernar por prioridades, estado por estado de la República. Diálogo con resultados, diálogo social, gobierno popular, dijo Maduro. Tiene que ser una ofensiva abarcadora que penetre cada estado del país en cada municipio, indicó el jefe de Estado, que durante las próximas semanas el equipo gubernamental se irá desplegando a lo largo del territorio nacional, para lo cual invitó a todos los gobernadores y alcaldes que quieran trabajar y que quieran respetar al pueblo. Esta fase de gobierno de eficiencia en la calle, se relanzarán las misiones y grandes misiones socialistas, se profundizará la nueva ofensiva económica y se instalarán los cuadrantes del Plan Patria Segura, además de inaugurar obras, como ya les decía, y la construcción de las comunas en todo el territorio nacional. Otra cosa que dijo el presidente Maduro es que tomará medidas especiales contra el contrabando, ya que tenemos que ir duro para estabilizar la economía. Para esto, el presidente Nicolás Maduro tendrá una reunión con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos y ordenó al canciller Elías Jagua comunicarse con su par colombiana para coordinar las acciones. Vamos a una reunión especial del equipo económico para seguir dándole los detalles al plan especial contra el contrabando. Cuidado, resurge la guarimba otra vez en el Táchira. Porque saben que por ahí empezó la cosa. Así empezó la cosa, ¿no? Pero bueno, hay medidas especiales. No podemos rendirnos frente al contrabando. Totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. Obviamente es mi comentario personal, mi inciso, ¿no? Expresó el presidente Nicolás Maduro durante el Consejo de Ministros eso, que no hay medidas especiales y no podemos rendirnos frente al contrabando. Ya hubo una conversación previa cuando el presidente Maduro llamó al recién electo presidente Santos para felicitarle por su triunfo en las elecciones colombianas. También trató el tema, le asomó el tema por allí. Le dijo, mira, vamos a reunirnos para hablar del rollo del contrabando, de extracción, sigue ocurriendo. Ya no es el 40% de los alimentos producidos e importados en Venezuela el que se fuga por nuestra frontera. Se ha reducido, pero al 30% nada más. Sigue ocurriendo el contrabando de extracción, sigue presente el bachaqueo, una gran preocupación que tiene, un dolor de cabeza tremendo que tiene no solo el gobierno, sino el pueblo venezolano, y que tiene que ser tratado junto a las autoridades colombianas, porque para allá es que se va todo lo que importamos y producimos aquí, ya en un 30%, todavía sigue bien pesada la cosa, y esto por supuesto propicia eventos tan lamentables como el desabastecimiento de productos para el pueblo venezolano. Bueno, fíjate que Maduro destacó que productos venezolanos llevados a Colombia por la vía del contrabando de extracción son vendidos en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Es decir, que va más allá de la frontera. agarran carretera para allá para llevar productos venezolanos a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Imagínese. Claro, y con lo cara que es la gasolina ya, es que lo hacen con gasolina venezolana, papá, el negocio redondo. Imagínense en plena, en los alrededores de la Plaza de Bolívar, que es como la llaman los colombianos, la Plaza de Bolívar de Bogotá. Uh-huh. En los alrededores, a comerciantes vendiendo la comida, la harina casa. Bueno, no, pero por allí no se ven allí. Ahí sí le ponen mano dura al comercio informal y le ponen mano dura al bochincho. Hablo de los comercios formales por allí. Vendiendo, revendiendo productos marca casa. Imagínense ustedes, es una barbaridad. Y esto ocurre. Uh-huh. Imagínense ustedes vendiendo cualquier producto mercal en Colombia, pero allá bien adentrado, no en la frontera con Colombia, en las ciudades como Medellín, que queda allá hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado del Pacífico. Uh-huh. Entonces, oye, la cosa es pesada, está ocurriendo, y el gobierno de Colombia tiene que también prestar la colaboración, porque esto no solo afecta a Venezuela. El empresario colombiano, claro que se ve afectado con todo esto. Claro. Le está entrando productos vía contrabando. ¿Y qué pasa con el productor interno en Colombia? Recordemos que el presidente Santos se vio en la obligación de bajar la guardia contra Venezuela en su discurso y en su acción por presiones del empresariado colombiano, que decían, ya va, pero nosotros tenemos negocios con Venezuela, vamos a bajarle dos al asunto y por favor vamos a retomar las relaciones cordiales con el gobierno venezolano. Y en ese sentido fue que se produjo la primera victoria del presidente Santos en Colombia, reforzada ahora en esta segunda victoria por también una necesidad que tiene el pueblo colombiano, que es la paz, ¿no? Y ese fue el mensaje de campaña de Santos. Entonces, la economía en Colombia, la paz en Colombia es importantísima para el empresariado de aquel país. Por tanto, es menester que el empresariado colombiano ejerza las presiones también para el gobierno del vecino país, para que tomen unas medidas en colaboración con el gobierno venezolano y puedan, por supuesto, ponerle un freno tremendo al rollo del contrabando de extracción. Y bueno, vamos entonces a la pausa. Les decimos que la CELAC está definiendo aquí en Caracas estrategias para erradicar la pobreza de América Latina, y eso pues siguiendo, ¿no?, este ideal de Francisco de Miranda, este ideal de Simón Bolívar, de José Martí, el apóstol de Cuba. Y en honor a eso, ¿no?, en honor a este ideal de hermandad e integración latinoamericana, pues vamos a la pausa con Francisco Pacheco e Ismael Querales y este hermoso tema, Tres Padres y una Utopía. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Miranda, tu Colombia sigue siendo una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la llora sabe que llegó la hora de unidad americana.

me calma, son mi naturaleza y quizás entienda en lo cotidiano. Esa no es mi guerra. Que te des vuelta, además tú también. Quieto, se fuga tu mente. Corre mucho peligro de quedar demente. Piensa, con el destino no alcanza. Si pone buena cara y comienza la balanza. Hay gente siempre prepotente, creída agresiva, que anda por la vida. Y yo no quiero ser un demente, pero tengo un límite, por favor no me tientes. Sonando adeptos a la soledad, no. Insensibles a la realidad del sol. Pide a gritos brillar. Entiendo la lluvia, el cielo y el mar. Ven a vibrar, ven a soñar. Tomándose la mano vamos a despertar. Yo veo tus ojos, la llave ideal. Siento tu piel, tu interés, placer. Tu ritmo, tu pausa, tu suave palabra. Me calman, son mi naturaleza. Y quizás entienda en lo cotidiano. Esta no es mi guerra. Y es 36 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación Caña de Azúcar y este tema muy bueno, guerra cotidiana. Ya que estamos hablando de guerra cotidiana, pues recordemos que tenemos una guerra económica y el gobierno bolivariano está respondiendo con una contraofensiva, económica. Y como parte de estas acciones, el gobierno inspecciona empresas de higiene y limpieza en Venezuela. El gobierno de Venezuela se desplegó este miércoles para inspeccionar varias unidades productivas de higiene y limpieza en el país como parte de la segunda ofensiva económica para garantizar el abastecimiento, producción y los precios justos de los productos. Desde Guatire, estado Miranda, durante la visita a la planta de Procter & Gamble, el presidente ejecutivo Jorge Arreaza destacó que la acción se realiza de acuerdo a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Indicó que con los directivos de la referida empresa se evaluó los procesos de producción en la planta y detalló que la capacidad instalada de toallas sanitarias es de 24 millones de unidades mensuales. Eso equivale a 70% de la participación en el mercado nacional, dijo. Arreaza puntualizó que el Ejecutivo Nacional trabaja en conjunto con representantes de la empresa para garantizar la plena operatividad de Procter & Gamble. Con el gobierno económico y con nuestras leyes tenemos que garantizar que esta planta esté en plena operación, manifestó. Aseguró que tras la inspección se evaluarán los procesos de distribución y abastecimiento de productos de la empresa en el país. Eso es importante porque como usuaria de las toallas sanitarias doy fe que uno las conseguimos de marcas que no son de Procter & Gamble, sobre todo brasileñas, pero las de Procter & Gamble no se consiguen tan fácil. Eso tienen que revisarlo, ¿no? No, y si esta empresa tiene una capacidad de producción del 70% de la producción para la por producción eso, del país, ¿cómo es posible que se ven más toallas sanitarias brasileñas, made in Brasil? Mira, también que las de Procter & Gamble hechas acá. Otra empresa que fue fiscalizada y con la cual se lograron importantes acuerdos de este mismo ramo fue la Kimberly-Clark. Allí, esta fábrica, que es fabricante de papel higiénico, también toallas sanitarias y pañales desechables, fue inspeccionada. El jefe de la red y para la zona central, Luis Mota Domínguez, sostuvo ayer una reunión con la directiva de la compañía y explicó que durante el encuentro se acordó la cancelación de solicitudes de divisas hechas por esta empresa como parte de sus actividades productivas. Dentro de la reunión de trabajo que tuvimos, muy amena y productiva, dijo Luis Mota Domínguez, entre los nudos críticos que tenía estaba el tema de las divisas. Hoy se le canceló una parte de la deuda, esto va a incidir en la producción, señaló el funcionario. Esta empresa está dedicada a la producción de papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables y tiene capacidad instalada de 45 millones de toneladas y producen 38 millones de unidades de pañales y 22 millones de unidades de papel higiénico. ¿Y cómo es Carrizo se explica que no lo están produciendo todas estas cantidades? Hay que revisar, ¿no? Sí, además bueno, de las reuniones cordiales. Claro, no, en eso están, ¿no? Entonces, y queremos ver resultados. Pues claro. Otra de las cosas que anunció Jorge Arreaza es que pronto se construirá una planta de afeitadoras en Venezuela, que bueno, ojalá eso les baje el precio porque están bien caras. Ajá. El vicepresidente informó que ya la Superintendencia de Precios Justos ha hecho todos los análisis y estudios para establecer los precios de los productos. Aseguró también Arreaza que las empresas privadas y públicas en Venezuela han venido creciendo en producción y en empleo productivo en los últimos años. Es una reflexión que le envío a sectores empresariales venezolanos y algunas cámaras, especialmente a Jorge Roig, presidente de FEDECAM. Manifestó, destacó que el pueblo venezolano cada vez consume más gracias al poder adquisitivo. Si no, pregúntale a ese poco de gente haciendo cola en la puerta de Zara y de Bershka para pagar 8.000 bolívares por un pantalón. ¿Usted vio eso? ¡Qué barra! O sea, es que a mí lo que me da rabia es que es humillante hacer la cola de los supermercados para pagar la cuenta. Porque tú estás haciendo una cola, la mayoría de los supermercados es para pagar la cuenta de lo que te estás llevando. Eso les parece humillante, pero ¿no les parece humillante hacer una cola que le daba vueltas a todo el Sambil para comprar trapos hechos por las maquilas de Zara? Y otra cosa, en la tienda esta Ivo de Plaza Venezuela, qué horror, en estos días también tuve la oportunidad de ver una cola kilométrica impresionante. Y oye, por lo menos la gente que estaba allá en la Plaza Diego Ibarra en estos días, que hizo un sol tremendo durante el partido de fútbol entre Brasil y México, por lo menos esa gente estaba gozándose su juego, ¿ves? Se caló su sol, pero se estaba gozando su juego. Esta gente, para gastar, se caló un sol inclemente en la tienda Ivo de Plaza Venezuela para comprar neveras, cocina, y habían, amigos que nos escuchan, no me lo va a creer, habían camiones particulares llevándose estos productos. Camionetas de estas pick-up cargando neveras, cocina, aires acondicionados. Ah, pero aquí no hay real. Pero aquí no hay plata. Sí. Pero que estamos pelando. Entonces ¿cuál es la situación de la primera necesidad que tiene el pueblo? ¿Cuál es la primera necesidad? La alimentación. Vemos largas colas de gente para comprar comida. Que hay una cosa que no se consigue, que la otra hay que caminar, que no sé cuánto. Pero hay para comprar comida. El problema, el asunto es que hay circulante, hay claro, dinero. Hay circulante. Hay dinero. Entonces, el asunto también es establecer prioridades, hermano. Claro. No, y es más, aquellas personas que se agarran a golpes por comprar en Zara porque creen que se están llevando un artículo de lujo, les digo que Zara es una tienda. Es una tienda como era Pepe Ganga, como se puede calificar una tienda tipo graffiti allá en España. O sea, sí. En Zara. Zara no es precisamente lo más exquisito para ropa ni de lo lujo, más exclusivo para la ropa. Que te la venden a precios de ropa de lujo es aquí, otra cosa. Aquí, porque allá no. Es así. Es aquí, porque allá no. Pero fíjate, otra de las cosas que dijo el ministro del Poder Popular para el Comercio y Superintendente Nacional de Precios Justos, Dante Rivas, que cuando inspeccionó la Plaza de Papeles de Venezuela en el estado Carabobo, indicó que la planta ha sufrido una baja de producción de 90 millones de unidades a 63 millones debido a la falta de materia prima a causa de la guerra económica. Y Rivas manifestó que gracias a la ofensiva económica liderada por el presidente Nicolás Maduro, todos los problemas que han afectado a la productividad en la referida empresa han sido solventadas para retomar la productividad hacia el %. Bueno, eso esperamos. Y bueno, estamos realmente, en su momento lo dijimos y lo repetimos, estamos bastante complacidos con la presencia de una persona como Dante Rivas en la SUNDEP. Abrimos la participación en la ventana, recuerde las vías de comunicación, La telefónica 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter es arroba La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Buenos días. Buen día. Hola, Simón, ¿cómo andas? Estoy diciendo pues que yo lamentablemente no puedo hablar con ustedes por teléfono porque inmediatamente me descubren. Es ay, que... Simón, pero que si hablas mandibulado, no te descubre rapidito. Bueno, tú sabes que yo estoy llamando de Yare. Claro. Y hoy, pues, son los diablos danzantes. Así sí, es. Estamos invitando a toda la gente de Caracas que pueden venirse, los que no, mejor es que no traigan carro, porque no van a poder entrar, pues. Claro, y claro. No van a, eso está muy lleno de, hay bastante gente. Recuerden que estas fiestas son una fiesta cristiana, o pagana, como la quieran llamar. Pero viene paganas gente, tomadas por el cristianismo. Exacto, paganas tomadas por el cristianismo. A lo mejor llueve hoy, porque generalmente los días de Corpus Christi llueve, cae un palo de agua sabroso, pero después de las 3 de la tarde. Pueden venirse o por el ferrocarril y se quedan en la estación de Charallave Norte, ahí agarran su bus Caracas y lo trae exactamente hasta al centro del pueblo, no tienen que gastar dinero. Y si van a venirse en carro, mejor es que lo dejen en otra parte y después se vengan a pie. Sí, sí, si no la van a pasar también. No la van a pasar, no, lo que pasa es que ya está llegando bastante gente al pueblo, ya se está saturando todo. Pero las fiestas son bastante vistosas, ahí viene gente de todas partes del mundo. Sí, señor. Porque no es que viene, no es solamente para la gente aquí en Venezuela, parte en Venezuela, sino viene mucha gente del mundo. Sí, señor. Esta mañana me conseguí con unos señores que me dijeron, uy, ya, le decía, yo vengo ahora, ya, espérate. Eran chinos, yo no hablo lata. Claro. Mira, la verdad es que estaba desincorporado por ustedes, pero lo felicito por el premio que se ganaron. Muchas gracias. El próximo año, pues, lo ganamos nosotros como mejores oyedores de la radio. Así es. Un abrazo para todos. Pues. Un gracias, abrazo, hermano. Grande, Simón. Ajá. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo les va? Es Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, vale, va, bien, Carmen? Aquí andamos. Bueno, en la lucha, mira. Así es. Bueno, ayer no los pude oír, ¿no? Porque no estaba aquí en mi casa, pero hoy que... Y después que ya en la tarde estuve oyendo sobre la renuncia de Jordani o la que lo sacaron, ¿no? Y entonces estoy viendo ahora con gran preocupación todo lo que ha levantado eso. Y el programa de Aranguibel que tenía en Yebecae lo sacaron del aire abruptamente porque estaba tratando el tema sobre la carta de la renuncia de Jordani. Y también creo que ahora están poniendo entredicho a Vanessa Davis y otras personas. Entonces yo creo que esto se está convirtiendo, no sé, como en una cacería de brujas o algo así, porque si entre nosotros mismos no podemos hablar y ver nuestros errores, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, y lo que le estamos dando es, para mi pensar, ¿no? Ok, pero Carmen, ya va, ¿en qué te basas tú para decir que el programa de Aranguibel fue sacado abruptamente mira, por tratar el tema de aquí escrito por él mismo. Ok. Por eso estoy llamando, porque lo está escribiendo él mismo. Por eso te lo estoy diciendo, no me gusta hablar sin tener la base. Claro. Entonces, te metes en la página de él y está el Twitter él donde dice que fue sacado del aire por la jefa de producción de YBKE Mundial en el momento en que hacía el análisis sobre la carta de Jordani. Ok. Entonces, mira, eso a mí me parece que no debería ser porque también en YBKE Mundial todas las personas que estaban con el proceso y que hablaban y se expresaban y decían que lo que no les gustaba poco a poco lo fueron sacando. Entonces, si no, entre nosotros mismos no vamos a ver nuestros errores y no le vamos a hacer caso cuando una persona nos lo está diciendo, la verdad es que vamos por muy mal camino. Uh-huh. Eso era lo que yo quería decirle porque en verdad eso me tiene preocupada. Gracias okay. por la llamada. Qué bueno, gracias. Bueno, no vale, hasta luego. No, fíjate, yo creo que también aquí se está haciendo como que una ensalada de frutas con varias cosas que no se relacionan mucho, ¿no? Quizás lo de Aranguibel puede que se relacione más con lo de con lo que pasó, ¿no? Con Jorge Jordani. Jorge Jordani sale del Ministerio de Planificación después de muchos años. 12 años que estuvo. Recordemos que, bueno, que Jorge Jordani también salió del Ministerio de Planificación durante el gobierno del comandante Chávez. Brevemente. De hecho, en la carta de él señala que él tuvo sus desencuentros también con el comandante Chávez. Uh-huh. Tuvo sus desencuentros y por tal razón él salió una vez salió del ministerio en el 2002 y en otro momento también volvió a salir, pero que siempre reinó entre él y el comandante Chávez, pues un espíritu de respeto y camaradería bastante importante. Otra de las cosas que señala Giordani es que, bueno, que Giordani tiene una postura sumamente radical y el comandante Chávez incluso la tenía un poco más moderada y chocaban, pero bueno, pero podían trabajar juntos, ¿no? Es una de las cosas que dice Giordani. Quizás ahí entre eso y lo de Aranguibel, que lo personal no tenía conocimiento, pues si hay una relación, mañana, ¿no? Estoy chequeando ahora, aquí el Twitter y ocurre okay. Esta mañana. Ahora fíjate, lo de Vanessa Davis, eso ya forma parte de otra cosa. Y en realidad, los que están cuestionando a Vanessa Davis no son funcionarios del gobierno, sino mucho público, que no, sería la revolución. El pueblo. El pueblo está cuestionando a Vanessa Davis. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pelón de Vanessa Davis? Pienso yo que fue un pelón, ¿no? Y yo no cuestiono. En lo personal conozco a Vanessa y uno no va a andar tirando a la basura, que fue una de los pocos periodistas que dio la cara en el 2002, cuando mucho periodista que se dice chavista estaba escondido debajo de las alfombras porque tenía miedo que el gobierno del comandante Chávez no resistiera y los perjudicaran. Ella dio la cara en ese momento. Vanessa Davis, a mi juicio, peló porque le preguntan sobre qué pensaba ella de la salida del aire del programa de Luis Chatén. Y ella pues da por sentado que efectivamente hubo presión por parte del gobierno para que ese programa saliera del aire. Cosa que no es cierta. Y se solidariza con Luis Chatén. Ella debió haber preguntado las circunstancias, pudo haber dicho lo que diría cualquier periodista. Bueno, señores, en realidad lamento que algún programa salga del aire, porque eso, que algún programa salga del aire, y me solidarizo en ese sentido con él, pero en realidad no sé cuáles fueron los motivos, no sé en qué se basa Luis Chatén para decir que fueron por presiones del gobierno bolivariano, fue haber dado la cara éticamente. Ella debió haber dicho, mira, Luis, lamento mucho lo que le pasó a Chatén, pero debemos averiguar qué fue lo que pasó allí, en qué se basa él para decir, qué pruebas tiene para decir que fue el gobierno bolivariano quien lo mandó a sacar del aire. Esa era la responsabilidad de ella, cosa que no hizo. Y por eso, y no fue el gobierno, sino mucho chavista de a pie que empezó a crucificar a Vanessa Davis y tienen tiempo crucificándola. Ahora, mañana va a haber un programa, que aquí ya le están tirando a Vanessa, va a haber un programa especial a las 8 de la mañana en el programa de ella de Unión Radio con Luis Chatén y César Miguel Rondón. Esperamos que allí Vanessa aclare y haga que estas dos personas aclaren qué fue lo que efectivamente pasó con la salida del programa de Luis Chatén en Televen. Sí, bueno, que quede allí, ¿no? Que quede allí, queda en las manos de estas personas solucionar sus asuntos, marcar sus posturas. Y con respecto al otro caso del exministro Giordani. Mira, hay una invitación muy interesante, sobre todo porque es una discusión que está dando el mismo pueblo. Uh-huh. Y esto va a ocurrir en unos pocos minutos en la esquina caliente. Uh-huh. Se va a dar una discusión, un debate, un foro que va a ser transmitido por la radio Al Son del 23. Interesante lo que el pueblo tenga que decir, claro, lo que tengan que escuchar. Esto obviamente ha conmocionado ciertos sectores de la política nacional. Se han hecho algunas referencias, sin decir nombres, de toda esta situación, pero interesante debatirlo con el pueblo, que el pueblo opine, que el pueblo diga, sobre todo porque hay ahí algunos elementos presentes de una situación de extraña oportunidad, ¿no? Extraña oportunidad en unas declaraciones que se producen en el marco de una retirada, de una salida. Cosas que se están diciendo ahorita que no se dijeron antes. Entonces, esto es bastante incómodo, porque no se están diciendo las cosas, no se está haciendo en estas declaraciones, es mi forma de ver, estas declaraciones de este exfuncionario del gobierno venezolano, creo que no está siendo totalmente honesto, ni con él mismo, ni con el pueblo que le siguió, que le sigue, porque se producen de manera extemporánea, dándolas por ciertas, y si no, está cayendo en un acto también de digamos que no conveniente, no por lo incómodo de la denuncia, sino por la situación y la forma en que las hace, con un ataque, y yo no puedo escupir el lugar donde tanto tiempo estuve sentado. No, y un ataque en un momento, porque una cosa es la crítica constructiva, la otra es, bueno, yo ya estoy fuera, aquí suelto esto, que fue algo que él hizo y parte, ¿no? Parte de las consecuencias económicas que estamos viviendo se le deben a él. Se le deben a él, señores. Venga, no, que... y eso sí, él dice que él asume su responsabilidad ante la historia, ¿no? Y es verdad, y bueno, se lo agradecemos que asuma su responsabilidad en lo que a él le toca en la historia. Se le agradece. No obstante, estamos en un momento sumamente delicado, parece que no está consciente del momento histórico que estamos viviendo, estamos en medio de una guerra. Tenemos agresiones por parte del Imperio Norteamericano, tenemos la agresión del el establecimiento empresarial del país. Tenemos el ataque continuo de las transnacionales de la comunicación y de la información. Tenemos a un presidente de la República que él no deseaba estar allí, que no es Hugo Chávez Frías, que aguantaba esto y más, que necesita el apoyo del pueblo. Recordemos que esta persona, este compañero de luchas a lo largo de todos estos años, compañero de Jorge Jordani también, ¿verdad? Recordemos que él no llegó a la presidencia con la contundencia con la que llegaba el comandante Chávez, que estuvimos al borde de una guerra civil hace 3 meses, que gracias a las pericias, a la pericia Nicolás Maduro y Diosdado y todo su equipo, se ha rebajado este golpe que nos estaban dando. Yo no estoy diciendo que se acabó, no, porque sigue en marcha, pero ¿hay guarimba ahorita? No hay guarimba ahorita. Se ha reducido a la mínima expresión este comportamiento violento de estos sectores de oposición. Y esto lo ha logrado un gobierno que está trabajando, hermano. Claro. Hablábamos hace un rato de las cifras del contrabando. Sí, había un 40% de contrabando de extracción. ¿Se puede hacer más? Claro. Claro que se puede hacer más. Bueno, pero ya se ha reducido al 30%. Lo que dice, lo que dijo Vilma Mora, que Táchira tiene 18 meses sin secuestro. Entonces sí, se han hecho cosas. Entonces, oye, con todo lo duro que lo ha llevado Nicolás, vas a venir tú a cerrar tu carta diciendo que Nicolás Maduro no tiene liderazgo. No. O sea, le vas a echar esta broma a Nicolás Maduro, sobre todo cuando la otra opción, en estos momentos, la otra opción a Nicolás Maduro es María Corina Machado. Cualquier basura que lance la oposición, ellos van a votar entonces, por eso. Entonces, bueno, señores, podrás, o sea, de verdad, o sea, Jordani, en lo personal lo respeto muchísimo. Lo respeto muchísimo en lo personal, pero vamos a estar claros, tú puedes hacer una crítica, pero ya el andarle tirando, andar acusando al presidente Maduro de no tener liderazgo, ¿qué esperanza le dejas al país? No es oportuno. En lo personal, me parece que ahí Jorge Jordani pifió. Quizás son cosas de la edad. Lo hemos venido alertando también sobre estos camaradas, aún insisto en llamarles camaradas, que vienen haciendo un favor a los sectores opositores cuando se ponen con la criticadera, sin una base, sin contenidos de fondo. Y sin aportes, ¿vale? Y sin aportes, las soluciones. Bueno, está bien, vamos a criticar, pero ¿qué hacemos? Aporten algo. Ya que eres tan sabiondo, ¿qué hacemos a estos criticadores de oficio? ¿Qué hacemos? La cosa va mal, pero dinos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos, vamos a reunirnos. Y en este sentido, apreciamos también las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando cita a todos los sectores del país. Ahorita está el Congreso del PSU, ¿vale? Está el Congreso del PSU, al cual también se han acercado los otros factores del polo patriótico. Bueno, vamos a utilizar esta plataforma para plantear nuestra salida. Lo que creamos, nuestro debate de ideas, es la ocasión de oro. ¿Por qué no se aprovecha? Porque creo que mucha gente está tratando de pescar en río revuelto y de quedar bien con Dios y con el diablo. Y así no se puede hacer revolución quedando bien con Dios y con el diablo. Son las 10:55 minutos. Y bueno, este tema lo tenemos dedicado porque hoy fue proclamado Felipe VI. Allá en España, cosa que usted no vio en los medios, por ejemplo, que prohibieron las manifestaciones republicanas, cosa que usted no vio en los medios, que obligaron a la gente a poner banderitas de España en los balcones, cosa que usted no vio en los medios, tomas aéreas donde las calles se ven vacías, cosa que usted no vio en los medios, como unas declaraciones, un meme que sacaron los grupos republicanos que decían, caramba, 250 francotiradores, no sé cuántos guardias civiles para resguardar la seguridad, y eso que el pueblo lo quiere. Si no lo quisiéramos, nos lanzan los tanques. Bicho. Eso era lo que decía el pueblo español. Hay una gran censura alrededor de esta petición, este clamor del pueblo español porque hay un referéndum y que sea el mismo pueblo quien decida si quiere rey o no quiere rey. Felipe VI se montó, de acuerdo, no escuché ni he querido leerle el discurso. He leído a periodistas camaradas que lo han visto el discurso y han quedado sorprendidos por la oratoria tan buena que tiene Felipe VI, muy por encima de Rajoy, el PSOE y un montón de políticos ahí europeos. Pero señores, el hombre se va a escudar con el rey, reina, no gobierna y va a seguir con lo mismo. Así que desde aquí, pues todo nuestro apoyo al pueblo español que quiere un cambio, todo nuestro apoyo que y ese cambio sencillamente un referéndum y que sea la mayoría que decida si quiere rey o no quiere rey. Nos vamos con la agrupación española Escape y este tema que le cantan a su pueblo, al pueblo español, Canto a la Rebelión. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban y encierran el nombre de su libertad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de junio de 1911, el gobierno nacional adquiere del general Félix Galaviz el actual Palacio de Miraflores, que desde ese día pasó a ser la sede oficial de la Presidencia de la República. La historia de Miraflores comienza en 1884, cuando el presidente Joaquín Crespo compró al industrial Ernesto Stein los terrenos de una propiedad llamada La Trilla para edificar allí su residencia. De inmediato comenzó la ejecución de las obras, que luego fueron suspendidas por varios años. De regreso del exilio y reinstalado en el poder en 1892, Crespo reinició la construcción, poniendo los trabajos bajo la dirección del pintor español Oñete y el arquitecto Juan Bautista Sales. Para decorar su modesta solución habitacional, Crespo hizo traer de España una legión de artesanos catalanes, incluyendo tallistas y maestros de obra, cuya labor dio por resultado que el cojo ilustrado definió en 1899, después de la muerte de Crespo, como el edificio más vasto, costoso y magnífico fabricado en el país para la residencia privada, como lo asienta Enrique Bernardo Núñez en La Ciudad de los Techos Rojos. A Crespo se le ocurrió bautizar Miraflores su mansión, copiando la idea de un bodeguero que había dado ese nombre a su negocio, desde el cual se divisaba por el lado que baja hacia la esquina Camino Nuevo la ladera cubierta de rosas por recomendación del arquitecto. Para darse una idea de cómo ha variado los precios de la propiedad de inmueble en Caracas, baste observar que Crespo adquirió La Trilla por 36 mil bolívares y Galaviz le vendió la casa de Misia Jacinta al gobierno por 500 mil. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ya hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Once, ocho minutos, ya tercera media hora de La Ventana. Y escuchábamos a Joan Manuel Serrat y este tema, uno de los temas más conocidos de este autor catalán, que es Cantar, este tema que le dedica al poeta español Antonio Machado. E incluso cita, ¿no? Cita parte de un poema de este autor. Joan Manuel Serrat también tiene un disco muy bonito que son poemas de Miguel Hernández, un poeta español republicano que falleció de mengua en una de las cárceles de Franco, ¿no? Y sobre poesía vamos a hablar esta tercera media hora de La Ventana, ya que hemos disfrutado, hemos vivido un evento maravilloso que fue el Festival Mundial de Poesía, que clausuró el día de ayer y contó con la presencia de poetas nacionales e internacionales. Nos comentaba, la que ya se la vamos a presentar, ¿no? La invitada que tenemos aquí en el estudio, nos comentaba que pensaban que fútbol iba a matar poesía y no pasó así. La gente fue a los diferentes eventos del Festival Mundial de Poesía y lo disfrutaron muchísimo. Pero vamos a hablar sobre este Festival Mundial de Poesía y sobre poesía, que eso es lo más bonito, hablar de poesía, de las cosas bonitas, de esas cosas que llenan el alma, que hacen que uno se le ponga el corazón chiquitico y los ojitos aguaditos, qué bello. Vamos a hablar de poesía con Ingrid Chicote. Ingrid Chicote es una poeta venezolana, escritora venezolana. Está radicada en el estado Aragua. Además de poeta, escritora, también es terapeuta en medicina tradicional china, egresada de la Escuela de Nanjing y de la Universidad de Carabobo. Está cursando actualmente estudios de pregrado de la carrera de Educación Integral en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y ha dictado talleres y cursos de literatura, filosofía y desarrollo de la creatividad en instituciones públicas y escolares. Tengo aquí, muchísimas gracias Ingrid, su libro Caída Libre. Y bueno, de acuerdo, ¿no?, a lo que dice la contraportada, pues se manifiesta una gran unidad tonal y temática y una visión de la cotidianidad que conjuga fuerzas antagónicas para confluir en la búsqueda de una mayor trascendencia de vida. Eso, bueno, ya lo veremos aquí porque compartiremos poemas en este espacio, ¿no? Qué bueno. Ahora sí, bienvenida Ingrid a La Ventana. Bueno, muy contenta de estar aquí en mi ciudad natal, cerquita de donde me crié. Cotiza. Ah, bueno, chico, fíjate que eres más o menos como mi compañero Randolph, que nació aquí en Lídice y se fue a Maracay y estuvo allá en Aragua un montón de años y regresó. Sí, muy contenta de estar aquí en La Ventana y bueno, muy feliz de participar en este 11º Festival Mundial de Poesía. Como te decía, he participado en los últimos 4 festivales. Por diversos motivos me han llamado. Y apoyando a la gente de la Casa Bello. Y bueno, ha sido una experiencia mágica este festival. Yo pensé que iba a estar muy comprometido, porque el fútbol es una pasión que es cada 4 años. Uh-huh. El Festival de Poesía se ha venido llevando a cabo todos los años durante 11 años. Exacto, entonces, y me sorprendí mucho y gratamente de la gente, de la asistencia de la gente, de la participación en los recitales. los sitios que se el eje del buen vivir. Uh-huh. Ahí, eso es riquísimo. Eso estuvo bellísimo ayer, eso estuvo bellísimo. No, y el espacio todo. De la Casa de las Primeras Letras, Andrés Simón Rodríguez, que ese espacio es uno de los mejores de Caracas, es maravilloso. Y la Casa José Martí. Uh-huh. Yo sí, no, señor. Eso una cosa maravillosa, un espacio que además te lleva a la memoria, ¿no? Te llena de memoria de esa Caracas que ya se ha desaparecido entre tanto concreto y tanto uh-huh. edificio. Entonces entrar a ese patio, esa casa, el piso, eso es una cosa maravillosa. Hay gente que desprecia o desdeña un poco de la poesía. Porque, bueno, la considera que eso es para grandes literatos, gente que ya, para unas élites. Pero aquí en Venezuela todos tenemos algo de poeta, Ingrid. Lo que pasa es que antes, y me tocó, a mí me tocó mucho ese antes, no valoraban, no había reconocimiento del trabajo creador. Uh-huh. Entonces, hubo una élite, y lo decía Andrés Mejías en estos días, en Monte Ávila hubo una élite que estaban los poetas del Este, por ejemplo. Ellos decían quiénes eran poetas y quiénes estaban sí. autorizados a ser poetas. Había alguien que bautizaba a esta gente, ¿no? Listo. Exacto. Y entonces, bueno, no, tú sí eres poeta, pero tú no eres poeta. Eso por un lado, ¿verdad? Con sí, bueno, eso todavía ocurre porque aquí tenemos gente que te dice quién es intelectual y quién no. Exactamente. Y yo digo, bueno, ¿en qué universidad se estudia la intelectualidad? Por favor, que me digan porque me quiero inscribir. Y la poesía. O sea, uh-huh. puedes estudiar letras, pero eso no te hace pero poeta. Pero no te hace poeta, es así. ¿Sí? Es así. Y hay una cosa que en este proceso que estamos viviendo, mucha gente está comprometida con la otra poética. Con la poética de la calle, uh-huh. con la poética de la memoria. En el caso mío, en mi caso particular, que trabajo con la poética de la memoria, yo trabajo con la gente del pueblo. Y uno encuentra cada cosa maravillosa, como te contaba al uh-huh. principio, no solamente desde las oraciones, desde el rezar, cómo se ha manifestado toda una fe con las palabras, o sea, la fe que le tienen a las palabras. Y entonces los alimentos, la poética del alimento, la poética de la calle, del río, del agua, de la siembra. Claro, no lo ve, aquí en Caracas no se ve el interior como lo vemos las personas que vivimos en el interior, porque la rapidez de la ciudad, el ritmo tan acelerado, toda la cantidad de cosas que confluyen en la gente de la ciudad no le permite tener la calma para ver lo que sucede en el interior. Una cosa maravillosa que sucede en Araya, por ejemplo, con el poeta Cruz Almerón Acosta, que la gente del pueblo tiene todo un imaginario popular alrededor de la imagen del poeta Cruz Almerón. Él cuando murió, él le pidió a Dios que él quería morir, pero que si él moría, que llegara el agua a su pueblo, porque Araya estaba pasando una sequía. Y llovió. Sí, bueno. 3 días. Y llovió 3 días. Y no lo podían trasladar desde Guarataro, que era donde él vivía, hasta el cementerio. Tuvieron que esperar que amainara la crecida del río para poderlo sembrar. Entonces eso para ellos es un milagro. ¿Y quién le dice a ellos que eso no es un milagro? Oye, pero me llamó la atención que en todos los nos comentabas, ¿no? Antes de salir al aire, que todos los pueblos tienen sus fiestas patronales. Uh-huh. Y que allá en Araya las fiestas patronales están vinculadas con Cruz Almerón Acosta. Sí. En enero es el amanecer salmeroniano y en julio es la muerte del poeta. La conmemoración de la muerte del poeta. ¿Y quién nos dice? ¿Y cómo es ese amanecer salmeroniano? Yo quiero ir. Eso es maravilloso. Eso es el 3 de enero. Y entonces ellos celebran el nacimiento del poeta. Y hacen una fiesta maravillosa en la casa, alrededor de la casa del poeta, y allí va el pueblo a celebrar la llegada del niño Crucito. ¡Ay, qué bonito! Ay, imagínate. ¿Y quién nos dice que esto no es poesía? Claro, ¿no? Es que eso está dentro de... ¿Cómo decir que esto no es poesía? Sí. Una actividad que nace del pueblo. Sí. Conversamos con Ingrid Chicote, ella es poeta. Participa, poeta venezolana, participó en el Festival Mundial de Poesía y nos comentabas que trabajas la poética de la cotidianidad. ¿Cómo es esa poética de la cotidianidad? ¿Cómo es que te has metido por allí? ¿Para ti qué es eso, lo cotidiano, la poesía del día a día? Bueno, en realidad eso, lo cotidiano tiene que ver con la casa, con la casa y con el cuerpo, pero no ver la casa y el cuerpo como espacios para la esclavitud, sino como espacios para la emancipación. O sea, observar la casa desde todos los ángulos, desde los animalitos, desde... ¿Por qué barrer? O sea, que ¿por qué barrer tiene que ser un hecho de esclavitud? Si barrer puede ser una cosa tan placentera, fregar puede ser algo tan placentero. Entonces nosotros nos quejamos porque con todo este discurso que nos... entre que es el feminismo, que es el machismo, el patriarcado, el matriarcado, todo eso, nosotros hemos... nosotras las mujeres hemos dejado de sentir el placer de la casa. La casa es de todos, de hombres y de mujeres. En este caso, como yo vivo sola, para mí mi casa es un mundo. Y entonces desde ese mundo, como dice un poeta chino, Lipo, desde la casa se puede conocer el mundo. Mentira, ese es Lao Tse. Y entonces porque esa vinculación de la cotidianidad tiene que ver con la casa, pero también con todo lo creativo que se hace, que la casa como cuerpo creativo, como cuerpo que se mueve, como cuerpo que aporta a la sociedad, la casa como un marco referencial distinto a lo que nosotros conocemos o que no, que la sociedad de tanto apuro y tanto confort y este capitalismo salvaje que tenemos que trabajar, que si la moda, que si no uso este zapato, cónchale, no estoy a la moda, entonces no puedo entrar a ciertos sitios porque así no me van a aceptar, no me van a aceptar, entonces no, ya el miedo al rechazo, el miedo al rechazo nos ha hecho esclavos de una cantidad de cosas para obtener dinero que además nos esclaviza. Una tarjeta de crédito, te estás esclavizando con una deuda bancaria. Ah, que es muy cómodo. Ah, no, a mí me dieron mi tarjeta de crédito. No, pero la tarjeta de que eso es un arma de doble filo. Sí, es terrible. Es terrible. Es terrible. Y ahí, bueno, y algo de crítica, ¿no? Algo de crítica al gobierno bolivariano, a la banca pública que lo está poniendo Pepito, sí, para las tarjetas de crédito sin darse cuenta que le andan dando una pistola a la gente. Sí. Una pistola. Exactamente, y entonces... No, y limitar cosas a tener tarjeta de crédito, porque esa es otra, y son políticas de algunas instituciones del Estado. Ahora, sí. Ahora, Ingrid, volviendo al festival, nos hablabas de la gran participación de la mujer en este undécimo festival de poesía. ¿Cómo estuvo la participación femenina dentro de este festival que culminó ayer? Yo estoy muy contenta porque los últimos festivales, la presencia de las mujeres en el Festival Mundial de Poesía ha sido impresionante. Y ya no es porque somos bonitas o porque estamos jóvenes, o sea, no son esos criterios que se usaron en algún momento. No, tú eres poeta porque tú eres bellísima. No, ese no fue el criterio. Este fue un criterio de elegir a las poetas que participaron allí porque escriben, pues. Y te contaba que el lunes, de los 10 poetas, 7 eran mujeres. No, qué maravilla. Entonces, y con discursos bien interesantes, con discursos bien... bien hermosos, estructurados. Por ejemplo, se presentó Marianela Cabrera de Aragua, que tiene una poesía extraordinaria, una poeta maravillosa. Estuvo Aracelis Reyes, que ella es de aquí de Caracas, que también es muy sorprendente con las cosas que escribe, su ironía corta. La chica de Falcón, oye, me dejó impactada. No me pude acercar a ella porque la gente se le acercó y se le montó encima. Entonces no pude ni saludarla porque fue impactante los trabajos que leyó. Fue muy bonito. A mí me gustó mucho. Igual que, como te decía, que el trato de las editoriales a los escritores, a los nuevos escritores que publicaron las editoriales del Estado, ha sido muy bonito. Sí, sobre eso quería preguntarte, ¿no? Aquí tengo tu libro, Caída Libre, Ingrid Chicote, y ha sido publicado por Monte Ávila Editores, Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Cómo ha sido el trato de Monte Ávila Editores hacia tu persona? ¿Qué nos puede decir de la editorial? ¿Cuál es la importancia de una editorial que es una de las editoriales más reconocidas de América Latina, Monte Ávila Editores? ¿Cuál es la importancia de que el Estado posea editoriales y cuál es el trato que estas editoriales del Estado le da al creador y a la creadora venezolana? Fíjate, Monte Ávila tiene una tradición de más de 40 años. Sí, señor. Le ha publicado a una gran cantidad de poetas. En un momento la editorial estuvo restringida, uno no tenía acceso a ningún tipo de publicación, porque eso, como te decía al principio, o sea, era un círculo. Un gueto. Sí. Un gueto de privilegiados. Exacto, los privilegios eran, así pues, los privilegios. Ahora, ese libro tenía 4 años en la editorial, uh-huh. Y uno lo que tiene que tener es paciencia, porque hay un gran respeto de todas las editoriales del Estado. Hay gente que dice, no, que no me han publicado. No, no, es que no te han publicado. Hay una cola para que te lean. Una vez que te lea, el consejo editorial, ese consejo editorial manda tu obra a un lector externo. El lector externo hace una evaluación de tu obra. Y entonces la editorial ve si publica o no publica según toda esa evaluación. Si el libro no es publicable, no es publicable, en ese momento te llaman y te dicen, mira, este libro, si usted trabajara esto, con un respeto increíble. Y después que lo publican, que lo ponen a las manos de alguien, que ya el libro sale a la luz pública, entonces toda esa cosa maravillosa de tú tener un corrector responsable, tener un... la persona que hace la portada, todo eso. El libro no es tuyo, o sea, ese libro no es mío, como lo dije yo el lunes, uh-huh. Ese libro no es mío, ese libro es nuestro, ese libro es de toda la gente que trabajó en la editorial y yo puse los poemas. Exacto. Bueno, recordemos pues Monte Ávila Editores Latinoamericana, pues es una institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, igual que la editorial El Perro y la Rana, que también, ajá, hace un trabajo maravilloso, El Perro y la Rana. Estamos conversando con Ingrid Chicote, estamos hablando del Festival Mundial de Poesía, queremos que compartas con nosotros algunos poemas. A ver, los tiene aquí. Los tienes ahí puestos. No, tranquila, Ingrid, yo soy igualita. No, yo sin lentes no veo, soy Mr. Magoo, no veo nada. A ver, ¿qué compartes con nosotros? Voy a leerles este poema. Hago un inventario y encuentro rincones oscuros, canciones antiguas, un baúl de bisabuela y un teléfono. Una mujer que engorda con pensamientos de nubes, una luna que pestañea, una ensalada de letras, un verso sin sentido, 3 metáforas de arena, una elipsis que circula, 4 sustantivos, 6 antónimos y un baño. Persianas chinas, bambúes colgantes, una flauta con dueño, 1000 libros de poesía que no acompañan, 3 vecinas que gritan, 6 que corren mientras un niño llora roto de asfalto. Es un inventario que nadie lleva, porque no es de posesiones, ni lleva cuentas para hacer crecer las cuentas. Hay ahorro de cosas inéditas. 2 pies que duelen de frío, una mano que escribe, un meñique pequeño, un abdomen que guarda un útero y una lista de arrugas. Canas sin caspa, pecas y puntos negros, lunares. Los más costosos no son los míos. Pensamientos que ascienden como el aroma del café que nadie atrapa. En este momento hay más cosas por inventariar, pero sus raras naturalezas les ponen nombres que aún no conozco. No puedo inventariar entonces ideas sin sustantivos, acciones sin verbos copulativos, emociones no adjetivadas y millones de frases sin conectivos. En fin, ¿para qué sirve un inventario si por último las posesiones que tengo no sirven de garantía ni para préstamo personal? Uy, qué bueno está. Qué bueno está. Qué bueno. No, y plasma a la perfección lo que es la poética de lo cotidiano, ¿no? Cuando esa relación con la casa y con el cuerpo. Ahora, ¿dónde podremos conseguir este libro? En las librerías del sur. Librerías del sur, ahí está, por todo el territorio nacional, librerías. Y en las bodegas culturales. Bodegas culturales. Uh-huh. Ingrid, un placer. Y me imagino que la próxima Feria del Libro también. Claro. Nos imaginamos. Oye, Ingrid, un placer de verdad para nosotros haberte tenido por acá, sobre todo para quienes

para que no se olvide nuestro canto, serena la mirada y la voz firme, y un anhelo en el alma, así marchamos, anhelando que el vuelo de aquel ave, tan blanca en su pureza y firme vuelo, haga su nido ya, definitivamente, por siempre y para siempre, hasta lo eterno. Once 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la Murga de Caracas y este tema Golondrina, autoría de un buen amigo nuestro, Hamlet Tavares, y lo ponemos en honor a la República Oriental del Uruguay, un día como hoy, natalicio de José Gervasio Artigas. Y también en honor y aquí con mucho cariño a nuestros amigos uruguayos que a las 2:30 de la tarde se enfrentarán a la selección de Inglaterra en... Bueno, aquí jugándose a su permanencia en el Mundial. Claro, ¿no? Que sí, bueno, aquí cruzando los dedos, espero no empavarnos, de verdad, no me echen la culpa. Toda la suerte del mundo y un buen partido para la selección de Uruguay. Una, hablo título personal, una de mis favoritas. Y bueno, y además los panas del Centro Uruguayo, me encantaría que se llevaran esa alegría. Y de verdad que bello este tema Golondrina. Lo compuso Hamlet Tavares, él llegó aquí, por cierto, él es entrenador, llegó aquí como entrenador de fútbol. Y jugó fútbol aquí. Y jugó fútbol, o sea que tiene, lo tiene, es más, él es familia. Él creo, es primo de Washington Tavares. Washington Tavares, el seleccionador uruguayo. Sí, señor, ¿no? Entonces, bueno, nuestro amigo Hamlet Tavares, además de eso, él es murguero, compone. Y compone este tema Golondrinas, que está dedicado a aquellos uruguayos que, como él, tuvieron que salir de su país por culpa de la dictadura. Y por eso dice, bueno, nos reunimos aquí, hacemos murga, ¿qué más da carnaval aquí o allá? ¿No? Entonces tiene ese dejo de nostalgia por el paisito, como dicen ellos, ¿no? Ese dejo de nostalgia por el paisito. Pero es que algo llama también mucho la atención de la colonia uruguaya, que lo he visto en ella y no lo he visto en las demás, o quizás no se ve tanto. Es un amor y una gratitud hacia Venezuela, que es el país que le abrió los brazos. Independientemente de que, en lo personal, conozco gente de la comunidad uruguaya que están con el proceso revolucionario y otros gente que no están. Pero el amor y la gratitud hacia Venezuela es una cosa. Todos comparten esa gratitud hacia Venezuela, de la comunidad uruguaya que tenemos el gusto tremendo de conocer. Conocerlos y amarlos, porque sí, en lo personal los amo, ¿no? A nuestros amigos de allá del centro uruguayo. Y de verdad que no hay más que responder a esa gratitud que nos hacen, responderla con otra gratitud y otro abrazo de bienvenida. Gracias por amar a Venezuela. Gracias por vivir entre nosotros a estos compas uruguayos. Y qué bueno suena ahí el chico, el repique y el piano, que son los tres tambores del candombe. Del candombe, ¿no? Que se utiliza también en la murga, porque la murga es un género musical que se toca en Uruguay, sobre todo en época de carnaval. Los murgueros van vestidos como de payasos. Y tiene pues mucho repique de tambor, y algo interesante de la murga es que la mayoría de ellas son de crítica social, sí. Pero es una crítica social satírica, de burla, ¿no? En cierta forma tiene un parecido en lo que es el contenido de la gaita zuliana. Con la gaita zuliana. La originaria, ¿no? La originaria, no la caseo pervertida por ahí cambiada. Y bueno, no puedo dejar de escuchar, distinguir entre las voces, la voz de nuestro murguero querido, nuestro murguero querido Washington Taveira, que hace ya, de pronto se va a cumplir un año que nos dejó, que fue de un año de su siembra. Cocoa. Camarada comunista, uruguayo, murguero y sobre todo uno de los seres humanos más hermosos y más nobles que he conocido. En honor, bueno, ahí distinguía la voz, ¿no? de mi viejo Cocoa, y bueno, todo honor a él, ¿no? Honor a él y a quienes lo conocen y a su familia. Habemos Twitter, usted nos que escribe a través de @laventanaabierta, allí nos dice Esilda de la Cruz: yo sigo con el juramento de Chávez, apoyar a Maduro, Así lo pidió el comandante y nos dice, Comandante Chávez, Unidad Lucha, Batalla y Victoria, y nos deja allí el link con el video donde el comandante nos deja este legado. María Alcira Matute, gracias María Alcira. Ay, María Alcira, un beso grandote. Nos felicita por el reconocimiento de esta mención honorífica que le hicieron a la ventana desde la alcaldía del municipio Libertador. No, el Consejo Municipal del municipio Libertador que le hace este reconocimiento. Mención honorífica del premio de periodismo Guillermo García Ponce. Guillermo García Ponce. En radio, sí, señor. Dicen por acá Ernesto Vinkel Johan, camaradas, ¿qué pasó aquí con Vanessa Davis y esta unión repentina con César Miguel Rondón y el Chatén? Es una fotografía que empezó a circular el día de ayer. No, pero es para hacer publicidad al programa que va a haber mañana. Pienso que es la oportunidad de aclarar qué fue lo que pasó allí. Que Vanessa se le cuadre a ese par a ver, y les diga, bueno, señores, ustedes le están echando la culpa a Nicolás Maduro. ¿Por qué? A ver, esperemos. No, es el deber ser. Voto por esa. Dicen por acá, increíble, ¿hasta dónde están llegando con los precios? Está a la venta en una librería comercial. Un libro sobre cómo cultivar el cannabis. Sí, cómo cultivar esta planta que en algunos sitios es catalogada como planta medicinal, pero ya sabemos las propiedades terribles que también tiene, ¿no? Dicen por acá Trotsky Colmenares, Justicia Panamá, inconstitucional asilo de Martinelli, a uribistas, ex jefes del DAS, María Pilar Hurtado. Nos dice Egle Flores, las plantas en plena producción y no hay productos de limpieza y aseo personal. ¿Qué pasa? ¿Dónde se pierden? Bueno, era ya lo que comentábamos hace unos minutos en el programa. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Mire, ¿han hecho ustedes algo referente han hecho referencia a una carta que... Hace rato hicimos. Y lo que pasa es que vengo llegando ahorita, ya. Entonces que quería hablar con ustedes con respecto a eso, ¿no? Yo respeto mucho al profesor Giordani, es un señor, pero él tiene que comprender es de que hay muchas formas de planificación, hay planificación sobre la crisis, planificación a corto plazo, a mediano plazo. La planificación es una palabra muy, muy amplia. Eso no es cuestión de un hombre, y la revolución mucho menos, la revolución no es estática, la planificación mucho menos. Cuando se planifica sobre la guerra, en plena guerra, posguerra, antesguerra, cuando se tiene un cuerpo de ajedrez planificando la guerra, eso es planificación sobre lazo, ahí mismo en vivo. Pero eso tiene muchas connotaciones, inclusive ahí hay que ser medio pragmático, incluso en ciertas oportunidades que se presenten, por lo menos en una coyuntura, a una economía como la nuestra, que es una economía lamentablemente sometida a terrible guerra y que se requiere nueva sangre, no nueva sangre, sino simplemente un movimiento de timón que en todo caso es necesario. Nadie es imprescindible. Ay, seríamos muy ingenuos pensar que en revolución los cargos son eternos, ¿no? Sí, entonces no caigamos en esa ligereza de pensar, y entonces incluso él queda hasta mal, un hombre tan respetado como él. Yo respeto mucho, incluso yo leí un libro de él, una maravilla. Queda muy mal el profesor Giordani con esa carta. Yo particularmente lo veo así, porque él no es dueño de una planificación, y mucho menos eso que significa justamente planificar en esta coyuntura, sí, que es la más difícil que ha afrontado la revolución bolivariana. Totalmente de acuerdo. Veremos todo tipo de guerra por todos los flancos, nos atacan por la retaguardia nuestros propios aliados. Sí, señor. Sí, eso no quiere decir que lo hagan con mala intención. A lo mejor lo hacen con la mejor intención del mundo, pero son errores, pienso yo. No, y no podemos, oye, en este momento, cuando todo, mira, nos ataca el imperio, nos atacan sus lacayos aquí en el país, también van a venir los que militan dentro del proceso. No hacer la autocrítica correctiva ni la recomendación. O sea, estamos hablando de la correctiva, la constructiva, no, totalmente destructiva y prácticamente y de verdad. Que se convierte en un ataque. O sea, una crítica que se convierte en ataque. Entonces puede, dice cosas que son muy interesantes, dice cosas incluso que son ciertas dentro de esa carta, pero le quita legitimidad a todo lo que expone cuando al final dice que Nicolás Maduro no tiene liderazgo. Bueno, señor. Ahí yo estoy claro. Ahí de verdad, ahí no apoyo ni le doy la razón a Jordani en eso. Ni Nicolás, ni ningún otro político en Venezuela tendrá el liderazgo que tiene Hugo Chávez. Que tú, y decimos que tiene en presente, porque todavía el presidente Chávez, comandante eterno, tiene liderazgo, su espíritu está entre nosotros. Nadie va a tener el liderazgo del presidente Chávez. Si eso era lo que pretendía el señor Jordani, creo que está bien equivocado, porque el mismo Maduro lo dice. Yo no soy Chávez, o sea, Maduro no es lo mismo que Chávez. Tenemos otra llamada, buen día. Ah, buenos días, soy yo, Coromoto, ¿cómo estás? Hola, Coromoto, ¿cómo andas? Chévere, felicitaciones por ese premiazo. Ay, gracias, bella, ¿cómo anda todo? Bien, chévere, chévere, aquí con mis nietos, mi amor, ahora soy abuela. Ay, bueno, no. Qué rico. Mira, mi amor, yo tengo mi opinión sobre dos temas que se están ahorita en boga, ¿no? Uh-huh. Que es el de Jordani. El de Jordani, mira, eso se veía venir, él, bueno, tengo un conocido al cual él le dijo que si a él lo sacaban del gabinete, el país se caía a pedazos. Eso lo dijo, pero no... El problema no es la gente que se cree imprescindible. Exactamente. Esa carta tan larga que él escribió no fue hecha a pocas horas de haber sido... La tenía preparada. La tenía preparada, y también a mí me han comentado que él se ha estado dirigiendo a la UVCH con comentarios parecidos a los de la carta. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, mira, es lamentable, como acaba de decir el anterior oyente, lo teníamos en un buen concepto a pesar de la falla, pero cónchale, vale, tú nunca te diste cuenta en los 14 años que tuviste como ministro de que habían fallas. Porque ahorita culpas a Maduro, entonces también tienes que culpar a Chávez, porque Chávez te aceptó todas tus planificaciones. No, y él debe reconocer tremenda falla. Él devaluó la moneda poco antes de morir el comandante Chávez. En el momento en que íbamos para una elección. Para unas elecciones, y eso fue una metida de pata hasta la cadera. Eso nos pudo haber costado la revolución. Bueno, fíjate tú por lo que ganamos. Ganamos por un pelín. Exacto. ¿Y quién devaluó? Maduro, devaluaste tú como ministro de planificación. Y ahora, con respecto a lo de Vanessa, mira, te voy a decir, estoy muy desencantada, la tenía en mi más alta admiración. Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que, bueno, que ella está desencantada, desilusionada, pero pasaste para el enemigo, por Dios santo, pasaste para el enemigo. Y aparte de eso, las personas que más te vilipendiaron a ti cuando el golpe petrolero, donde te sacaron fotos y te tildaron hasta de cochina. En reconocelos.com. Bueno, no, es que fíjate una cosa, el mismo señor con que se fotografió al lado, se burló de ella como mujer, ¿vale? Se burlaba que si no se peinaba, no se afectaba las piernas, que no se bañaba. Entonces tú estás ahora aquí, ¿verdad? Conchale, mira, no estoy de acuerdo. Mantente a raya, pues, pero no te pases para el enemigo. Es lo que yo no consigo. Yo entiendo todo su desencanto, todo esto, y no se lo estoy criticando. Lo que le critico es que ahora poses al lado de las personas que te despreciaron y que te van a despreciar toda la vida. Uh-huh. Sí. ¿Ok? Porque no crean ustedes que porque todas estas personas que están pasándose al otro bando montan un partido político para ir en contra de Maduro, ¿verdad? Nosotros los tontos vamos a votar por ustedes, porque así como están traicionando al legado del presidente Chávez, también nos van a traicionar a nosotros. Así que olvídense, el que traiciona una vez, traiciona dos veces. Si no, pregúntenle a Ismael García, que mira dónde lo tiene primero justicia, guardan una gaveta. Sí, lo tienen olvidado porque saben de qué bando cojea, saben de qué pata cojea. Entonces, ya tú traicionaste a los tuyos, no, que vamos a esperar para nosotros, te utilizamos y punto. Así y eso es lo que están haciendo con ella, haciendo una callapa con ella, y va a llegar el momento. Y también pienso que ella dio un paso adelante como para que no la sacaran del Correo del Orinoco por sus declaraciones en favor de Chatén. Entonces, si a ella la sacan del correo, mira, ve que fue cierto, aquí no hay libertad de expresión, porque yo di mi opinión y me sacaron del correo. Me parece que son varias lecturas que hay que darle a lo que está pasando con Vanessa. Lamentablemente, si ustedes tienen la oportunidad, díganle que lo siento, de verdad, porque la tenían una autoestima grandísima. Bueno, mis amores, bien, hablamos. Gracias. Un beso. Mira, grande, Coromoto, si, bendiciones si a tus llega, nietos. Si llega este señor acá, Randall Borges, y agarra, por ejemplo, en un supuesto negado, de empezar a hablar pestes del ministro Fidel Barbarito en este programa, ¿qué es lo que me puede pasar? Lo más seguro es que el ministro Barbarito decida prescindir de mi servicio. Es lo más seguro, ¿no? Entonces, cuando se le da una responsabilidad a un camarada para dirigir un medio, para dirigir una empresa del gobierno, una instancia de gobierno, una institución, es para que pues se le está dando un voto de confianza, porque bueno, obviamente esa persona es aliada. Si yo empiezo a disparar contra quien me está dando esta confianza, lógicamente que la confianza se rompe, la confianza está rota. Entonces, son cosas que de verdad yo no comparto. Yo no me puedo tomar fotografía al lado, por ejemplo, del señor prófugo de la justicia venezolana, Oscar Pérez. Oscar Pérez, que me ha amenazado públicamente a través del Twitter, por ejemplo. Yo no me puedo tomar fotografías con ese señor. No me lo permite mi moral, mi dignidad. Yo no me podría tomar fotografía con Alberto Federico Ravel, que en varias ocasiones, ¿recuerdas, Enza? Cuando estuvimos uh-huh. compartiendo una vez en la hojilla, bastante que se burló de este par de personajes aquí, ¿no? Yo no podría tomarme fotografías al lado de Alberto Federico Ravel. Guácala, disculpe. No, es totalmente cierto. Entonces, son cosas que, con lo que ya narraba, ¿verdad? Yo no entiendo, cada quien con sus cosas, cada quien con sus decisiones en lo personal. Pero yo no entiendo cómo después que el señor Chatén dijo lo que dijo, se burló como se burló de una dama, que es Vanessa Davis, la expuso al escarnio público, a la burla pública, y llegue esta compañera y se tome fotografías al lado de este señor. Primero que lo defienda. ¿Ah? Un programa pésimo, destructor de valores en la televisión venezolana. Donde el racismo, el clasismo y lo peor, y los valores más antihumanos están en ebullición. A cada rato. Y entonces, y de paso que se burla de ella como dama, como mujer, y se venga a tomar una fotografía. Primero, la solidaridad creo que estaba de más. Y en segundo término, la fotografía creo que empeora la cosa. No sé qué vaya a pasar en el programa de ella de mañana. No lo sabemos. Eso quedará para quienes lo escuchen. Pero, caramba, no sé. Yo lo que ya ha pasado, las demostraciones que ya ha dado esta compañera, creo que no dan cuenta de que esté obrando según lo que tanto ella expresó a través de los medios de comunicación del Estado. Sí, bueno, son las 11:52 minutos, pero no nos podemos despedir sin hacerles una invitación muy especial. El día de mañana, la Defensoría del Pueblo y la Biblioteca Nacional presentarán la exposición Mártires del Puntofijismo, víctimas de las décadas de los 60, 70, 80 y 90. En el marco del Día Nacional de los Mártires, que será este 21 de junio de 2014. Señores, esto hay que verlo, esto hay que visitarlo. Debemos recordar qué ocurrió durante la Cuarta República y, si es posible, llevar a nuestros niños y jóvenes. Que ellos se asomen a lo que había escondido debajo de la alfombra en esa época que, según la oposición, éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, está la inauguración de esta exposición y hay una serie de eventos relacionados con esta exposición en honor a los mártires del puntofijismo. A las 10 de la mañana, este viernes 20 de junio, a las 10 de la mañana se inaugurará y se hará el foro Mártires del Puntofijismo, víctimas de los años 60, 70, 80 y 90, a cargo de la Fundación Juan Vives Suria. El miércoles 25 a las 9 de la mañana va a haber un programa radial especial transmitido por la radio comunitaria Al Son del 23, y el programa es La Realidad Inventada y será desde el sitio de la exposición. Bueno, van a haber una serie de eventos que, a medida que vayan pasando, pues se los vamos a ir enumerando y los vamos a ir invitando, pero por ahora los invitamos a que vayan a ver esta exposición Mártires del Puntofijismo, organizada por la Defensoría del Pueblo y la Biblioteca Nacional, víctimas de las décadas 60, 70, 80 y 90. La exposición será en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a nuestro compañero Luis Arloyo, que está frente al control técnico, y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos

la guerra, pero con la misma llama, demostrando por qué es la música soberana. Decían tú mis pajarillos, ella alguien que la sembrara, para que después más tarde otro la descosecharan. Aquellos que tú cuidías, con tanto amor lo sembrara, porque tú eres pajarillo, oriundo de tierra llana, donde se baila el joropo y se duerme en campechana. Que tenemos un parrando con el baile del pescado. ¡Cosa! En esos valles tuyeros sé que me están esperando, y en Tácati y Paracoto quieren oírme cantando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El joropo va a empezar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El joropo va a empezar. Baila, baila, vida mía, baila, baila, vida mía, bailalo de medio lado, bailalo de medio lado. Baila, baila, vida mía, baila, baila, vida mía, este ritmo del pescado, este ritmo del pescado. Este baile del pescado tiene un ritmo pegajoso, y lo bailan las pavitas en el arpa bien sabroso. Y este disco tan sabroso que yo le vine a traer. Vámonos, vámonos, que el baile va a comenzar. Vámonos, vámonos, que el baile va a comenzar. Baila, baila, mi cielito, baila, baila, mi cielito, bailalo de medio lado, bailalo de medio lado. Este disco está bonito, y este disco está bonito. Ritmo del pescado, este ritmo del pescado, báilalo. El alpaca si me habla con este ritmo sabroso, y está pegado en Aragua, en San Juan y Calabozo. Ósalo. La pareja de los teques, San Diego y Montaña, la cuando escuchan este disco y el corazón les resalta. El baile va a comenzar. Vámonos, vámonos, el baile va a comenzar. Baila, baila, mi cielito, baila, baila, mi cielito, báilalo de medio lado, báilalo de medio lado. Este disco está bonito, este disco está bonito, que es el ritmo del pescado, es el ritmo del pescado.

Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Oasis Musical.